ausente, ay, ¿dónde estarás? No me escucharás. No me dejes, por favor, no me niegues tu calor. Una equivocación, arrepiéntete, arrepiéntete. No me dejes, por favor, no me niegues tu calor. Una equivocación, arrepiéntete, arrepiéntete. Está ausente.